¿Has pensado en regresar? Sé que no resultó con tu nuevo amor lo que son las cosas. Y hoy, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Sé que al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida si tú no estás, desesperado, equivocado, sí. Que al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que al igual que tú jamás te olvidé lo que son las cosas.